camino yo recorrí, pensando encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir. Lloro mi corazón de pena y de dolor. Yo no tengo la razón de no encontrar su amor.